Yo me vengo a divertir, palabras sabias. Gibran y Albur fueron por segunda vez en el campeonato pareja, y por Dios qué pinche pareja. La concha de mi madre si no fue así. Estos tíos gilipollas, Lagrimita y Platanito se llevaron la noche. No se sabe si fueron las chelas que se tomaron, los besos que se estaban dando o la paupérrima, lamentable, desatroza, pésima, miserable, culera, uno de los peores crímenes de la humanidad, asquerosa, un asco, infame actuación en el torneo, pero lo que sí se sabe es que se divirtieron de a madres. El divertímetro oscilaba entre 70 y 80 puntos siempre. Y alcanzó su puntuación más alta de 110 diversibeles cuando la pareja Fricción, Soto y el japonés, se enfrentaban en semifinales a los favoritos del torneo, Lalo y Armando. Cayó el primer gol de la pareja poderosamente superior, Lalo y Armando, y el pinche Platanito estalló en júbilo, Lagrimita lloraba de alegría sobre el hombro de Lagrimita y aprovechaba para darle sus chupetones. A su cerveza. Y Soto movía el cuello. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mentando madres en silencio. El partido se iba a tiempo extra. Marcador de 2-2. Vuelve a anotar Lalo y Armando, Platanito abrazaba a Lagrimita y aprovechaba para darle sus arrimones. Soto no lo podía creer y de la nada en una combinación mortal nunca antes vista Soto Chio, se empataba el partido, 3-3. El divertímetro bajaba sus diversibeles hasta 19, grado en que los divertículos no fluían en el ambiente. Corrían los últimos segundos. Todos estaban listos para los penales, Lagrimita y Platanito se tomaban de la mano y chupaban su penúltima chela con mucho sufrimiento, Arturo seguía pensando por qué chingados le abrió el zaguán a Marco y el divertímetro seguía en picada ahora en tan solo 7 diversibeles. Jugada de Lalo y Armando dentro del área de la pareja Fricción, queda el rebote dentro del área y Chio manda tremendo zapatazo al más estilo de sáquese de aquí, que más que otra cosa fue un pase al bulto del jugador del Real Madrid y gol. 4-3, ganaban los mejores jugadores del torneo, Lalo y Armando. Lagrimita se ahogaba en la alegría, Platanito se meaba en su tanga, y Soto y Chio se daban la mano entre ellos y se salían sin despedirse. Sí, pinchis culeros. Los divertidos salían ganando la batalla por el divertímetro. Fue una victoria para ellos sin importar quién fuera campeón, siempre y cuando la pareja Fricción, Soto Chio, se hubiera divertido tanto como los gays de Lagrimita y Platanito. Estén pendientes culeros para la próxima reseña del torneo de campeones.